Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Música y noticias. Tengo una poesía campesina que yo quisiera decírtela para que se me para que tú me la grabes. Y es campesina. Debido a mi situación, que desde niño atravieso, tengo que buscarme el peso por cualquier profesión. Me faltará la instrucción, pero tengo gran talento, y sin mentira ni cuento le daría que a conocer lo que he tenido que hacer para ganarme el sustento. Fui tabaquero en Guama, veguero en Guisa y Yara, limpiabotas en Jibara y estanciero en Arcalá, arbañil en Yarigua, en Holguín, talabartero en Aura, carretonero, leñador en Santa Inés, carnicero en San Andrés y en Velasco, panadero. En Vanes y en Macabí, sastre, fondero y doctor, en Tacajó, labrador y músico en Mayarí, pescador en Daiquirí, en Velasco, panadero, en El Cobre, relojero, en Baracoa, viajante, en Báguano, practicante, y en Manzanillo, dulcero. Maestro escuela en Camazán, labrador en Tierra Buena, barbero en Sierra Morena y lechero en San Germán, en Jiguaní, sacristán, en Guantánamo, ebanista, en Santiago, periodista, billetero allá en el Guamo y en el pueblo de Bayamo. Fui cura y espiritista, en Preston azucarero, en Antilla boticario, en Cueto veterinario y en Río Cauto ganadero, en Dagames cocinero, en Las Tunas comerciante, en Sagua fui dibujante, en Manatí cirujano y allá en el Palma Soriano fui vendedor ambulante. He sido guardia, jurado, jardinero, hortelano, secretario, escribano, portero, sereno y criado, alcalde, juez, abogado, mandatario judicial, y 2 días de fiscal estuve como interino recorriendo en mi camino toda la escala social. Y al final de la jornada, después de tanto luchar, de sufrir y trabajar, solo tengo en mi morada un castre, una frazada, comida de los ratones, 3 pares de pantalones sin pretina ni rabillo, 2 pares de calzoncillos para tapar los ojos. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira, perureira, pum pim parira, pai. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Comenzamos el recorrido correspondiente al miércoles 1 de julio de 2020 en... Colombia. Marcha por la dignidad y el repudio al exterminio de líderes sociales y excombatientes de FARC. Esta movilización busca exponer la situación de crisis humanitaria que viene sufriendo el pueblo colombiano, tanto en cuanto a los asesinatos que siguen siendo permanentes en el territorio. La marcha se inició en Popayán y concluirá en Bogotá. Escuchemos la voz de los marchantes. Esta marcha por la dignidad está focalizado en tema de denuncia, o sea, denunciar toda la situación de crisis humanitaria que está viviendo el país, tanto de asesinato de líderes y lideresas, también como personas del común. O sea, la violencia en este país y los asesinatos se ha vuelto tan un común del diario vivir en Colombia que para nosotros si matan a alguien no es, es como seguimos denunciando que hay que hacer algo. O sea, en este país no podemos permitir que la violencia siga permeando nuestros territorios y sobre todo las ciudades y el campo. Nosotros venimos marchando desde la ciudad de Popayán y el objetivo es llegar a la ciudad de Bogotá, o sea, ir caminando las ciudades con todos los protocolos de bioseguridad que esto requiere, porque entendemos que hay un problema de salud, pero hemos valorado cómo va a ser nuestros protocolos de seguridad por pasar en cada una de las ciudades. Entonces ahí nos vamos articulando con procesos, con organizaciones. En este momento se nos suman 60 organizaciones acompañando esta gran iniciativa. En este momento la lidera la UNES, unos compañeros de la Universidad del Cauca, la lidera un compañero de la Sundronicol, que es José Milciades, la lidera el Coordinador Nacional Agrario, la lidera la Red por la Vía de los Derechos Humanos, acompañando todo el tema de derechos humanos, los compañeros indígenas, los compañeros de comunidades negras. O sea, en ese momento nos hemos estudiantes y jóvenes y sectores urbanos, nos hemos ido sumando, porque es necesario, más que el hecho de violencia, el asesinato es también como ese asesinato a no poderse expresar, el tema de las reformas laborales, el tema de las reformas estudiantiles, todo el tema de la salud, que eso afecta y que hoy en este momento de pandemia estamos viendo que este gobierno ha sido incapaz y estos gobiernos no han tenido una voluntad política de resolver todos los problemas estructurales que nos afectan. Ya hemos tenido pues una respuesta del gobierno nacional, ya nos han puesto los viceministerios a decirnos qué es lo que queremos. Nosotros no queremos mesas de negociación, nosotros lo que queremos es que nos busquen soluciones, y esas soluciones las hemos venido construyendo hace muchos años, con pactos acordados desde las grandes movilizaciones, de los diferentes paros, hay acuerdos firmados. Nosotros lo que queremos es exigir, uno, que cese la violencia en Colombia, y eso como pues, que hayan cambios estructurales y que realmente haya voluntad del gobierno en cumplir los acuerdos. 12 personas son el grupo de personas que van caminando, pero habrá momentos en que las personas se van cansando, entonces en cada ciudad se van a ir haciendo los relevos, pero el equipo, por temas de seguridad, por el tema de todo el tema de salud, pues hemos dispuesto 12 personas. No, la idea es estar 20 días, llegar en 20 días a Bogotá. Ya llevamos 3 días caminando con el día de hoy. Hoy descansamos aquí en Popayán, mañana arrancaremos nuevamente hacia Jamundí, luego Cali, y ahí seguiremos la ruta hasta llegar a Bogotá. Ya estando en Bogotá, pues ya se ha dispuesto todo el equipo de la cooperación europea, está la Unión Europea, la Embajada de Noruega, la Embajada de Alemania, muy dispuestos, sobre todo la comunidad internacional, a ver por qué es que estamos marchando, porque es que ante los ojos de la comunidad internacional este país está de maravilla, si vemos que no es así. Creo que vendremos con un bolso lleno de esperanza y de ilusiones, y que yo creo que esto ha servido. O sea, esto es más que de negociar con el gobierno, es de visibilizar ante la opinión pública, ante la comunidad, que tenemos que hacer algo, porque no podemos seguir permitiendo que este país se acabe. O sea, que los pobres cada día más pobres, y se acumulan riquezas, y el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del campo, o sea, el tema de la violencia sigue generando todo eso, y no podemos, tenemos que cambiar. Dice, la violencia se cambia, pero con cambios estructurales. Sobre todo con la Defensoría, y pues también agradecer a la policía. La policía estuvo muy pendiente de que salimos de la ciudad de Popayán, acompañando los ejercicios en la vía. Igualmente yo creo que este es un ejercicio de protesta pacífica, civilizada, con fines de diálogo y de generar opinión. Entonces no vamos a hacer cosas que estén fuera de lo normal, porque yo creo que es más eso, es llamar a la conciencia, llamar a que es necesario que busquemos esos lazos de unidad para contrarrestar todas estas cosas o reformas que están atentando contra la sociedad colombiana. Bueno, en mi calle tengo casi ya 3 meses que salimos de allá por miedo a la violencia. ¿Qué es los conflictos armados? Entonces, por eso no nos echaron, ¿para qué vamos a decir que nos echaron? No nos echaron, pero pues sí, ustedes, para nadie es un secreto que están asesinando a los líderes, Entonces, cuando vimos las cosas ahí, nos tuvimos que desalojar el territorio. Bueno, por ejemplo, allá está, hay varios grupos armados, como disidencias de la FARC, ELN, el ejército, de todos, varios de todos los grupos. ¿Y pero por qué ese conflicto? ¿Es del narcotráfico? ¿Cuál es la...? No, la disputa es, hablando así, es de narcotráfico, de que pelean por sus... por sus vacunas que ellos piden. Eso es el problema de ellos. Pero pues lo que nosotros vemos grave es que si ellos, por ejemplo, pelean por sus vacunas, que peleen entre ellos, pero no con las comunidades, con nosotros, que no tenemos nada que ver con eso. Sí. Bueno, nosotros estamos, yo estoy en San Juan de Mechengue. Anteriormente era San Juan de Mechengue, ahora se dice San Juan de Micay, entrando por Argelia. No, eso, pues sí, estuve escuchando eso, pero no, nosotros allá nuestras carreteras las hemos hecho nosotros mismos, nosotros tenemos carreteras. ¿De qué viven? ¿Qué cultivan? Allá, para nadie un secreto, que ya se vive de la coca, plátano, yuca, todo, allá pega de todo. Ajá. Pero lo más... ¿Y quién compra la coca? No, lo que hace es un comercio, que eso llega alguien a comprarlo, eso es como un comercio, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí pero, nadie va a saber quién va a venir a comprar nada, no, eso no. Ajá. ¿Pero hay laboratorios también de procesamiento? Sí, porque pues hay gente que lo... Los nativos ya que tienen sus cocales grandes, pues hacen su laboratorio y hacen la pasta, la hoja de coca. ¿La sacan hacia el mar o...? No, ellos no la venden, ya llegan compradores y compran la pasta. Y es un negocio. Pues vea, nosotros trabajamos por organizaciones. Nosotros aquí vamos, pero nosotros tenemos otros que están allá preparados para recibirnos a nosotros, que son los que ya frentean allá con el gobierno, con las... Seguimos en Colombia. 4 líderes sociales asesinados durante el fin de semana. Colombia reportó este fin de semana el asesinato de al menos 4 líderes sociales, resultando uno de los más mortíferos durante la ola de violencia que desde hace meses se mantiene en el país y que en lo que va del año se ha recrudecido. Informe de Telesur. Hernán, un gusto saludarte. Continúan las denuncias de la persecución y el asesinato sistemático de líderes sociales y líderes de derechos humanos en Colombia. Cuéntanos. Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Sí, sigue la crisis humanitaria, sobre todo para los liderazgos sociales en el país, como tú lo decías. 4 líderes sociales, campesinos, excombatientes han sido asesinados y el día de hoy la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Partido, que nace a partir de los acuerdos de paz, pues hoy en su cuenta de Twitter anunció, daba cuenta de un asesinato más de un excombatiente. Como tú lo decías, se trataba de Raúl Lipons, un excombatiente que venía impulsando proyectos de piscicultura. Esto fue en el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo. Según la misma organización política, ya desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 hasta la fecha han sido asesinados ya 214 de sus integrantes, personas que le apostaron a la paz y están siendo sistemáticamente asesinadas en Colombia. Algunos analistas aseguran que aquí lo que hay es una estructura armada que está en contra de los excombatientes y de la paz, y un gobierno que no le interesa que avancen precisamente los acuerdos de paz. Según la organización Indepaz, asegura que hasta el momento y en lo que va corrido del año 2020 han sido asesinados al menos 25 de los excombatientes, de los exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC. Y en ese departamento, Luis de Jesús y televidentes, en el departamento del Putumayo, han sido asesinados este año alrededor de 4 excombatientes. Así que hay mucha preocupación desde las organizaciones sociales, desde los excombatientes del mismo partido FARC, porque se viene presentando una oleada de violencia generalizada contra los liderazgos sociales, contra los excombatientes. bastante preocupación y el gobierno hasta el momento no ha dado ninguna respuesta frente a esta protección de los líderes sociales y los excombatientes en Colombia, Luis de Jesús. Así está la situación en Colombia, lamentable y también muy preocupante. Gracias, Hernán, por actualizarnos. Como siempre, hasta la próxima. Suena. ¡Lanzaro! ¡Para la daré a la salla en el taller costurera de Liniers, tocando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sombrero soy, señor. Y el de cariño, mi dolor. Hacia mi querer. En el punto encantador. Al tener en mi amor. Tareferos de obra. Sangre de oficio que se quema. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Neuquén. La cerámica Neuquén está bajo gestión obrera hace ya más de 6 años, pero el poder corrupto que enreda al gobierno provincial y al sistema judicial y cuenta con la brutalidad del sistema policíaco sigue tejiendo estrategias macabras. Con la excusa de querer pagarle a ex trabajadores que no hacen parte de la recuperación obrera, quieren rematar las instalaciones de la fábrica. Les obreres que hoy gestionan la fábrica, de cuyos patrones un día pretendieron dejarles sin trabajo, ya anticipan que no permitirán el ingreso del tasador enviado por el juez. Escuchemos a Bernardo, trabajador de la fábrica recuperada. La situación de Cerámica Neuquén es sobre unos juicios que llevaron a dictaminar el juez Consentino del juzgado número 1 de Neuquén el remate de la fábrica. Es de unos juicios de ex trabajadores que ellos, en sus reclamos de la indemnización y los sueldos adeudados, decidieron hacerle juicio a la empresa, y el abogado que los representó, que es amigo de tanto del gobierno del MPN acá como también de la empresa, hizo la maniobra para que esos juicios que estos compañeros quieren percibir sea cobrado desde del inmueble de la fábrica. O sea, necesita que ahora, para que se cierre eso, que el tasador se presente en la fábrica, contacte cómo está el edificio, tasarlo y llevarlos a remate. Eso ya hace 2 años que viene esa causa en pie. Nosotros hace 6 años que somos gestión obrera, y bueno, la empresa nunca, desde que se fue en el 2014 y nos dejó ahí en la fábrica, nunca trajo una respuesta o una solución. La empresa decidió irse y nos dejó. Entonces nosotros, después de varios meses que estuvimos apostados en el portón, decidimos entrar y ponernos a producir y gestionarla nosotros. El año pasado, Cuando nosotros salimos con una fuerte campaña en contra del remate, logramos que este juez Cosentino armara una mesa de diálogo entre todas las partes involucradas, porque la fábrica también está concursada y los acreedores que están dentro del concurso tampoco les conviene que se remate la fábrica, porque a ellos todavía no se les ha pagado nada de ese concurso que fue dictaminado en el 2012. Entonces el juez armó una mesa donde estaba la parte de los acreedores del concurso, la parte de la empresa, la parte del abogado de los que estaban haciendo juicios, que pedían el remate, y nosotros. Solamente tuvimos dos reuniones. En realidad se hablaron cosas, la empresa en la segunda reunión dio a entender que tendría una propuesta para llegar a una solución de fondo para todos, donde todos saldríamos, digamos, ya de este conflicto, pero nunca la hizo efectiva, nunca la hizo por escrito. Esto fue el año pasado, pero sí nos mandaron al tasador. Después de las elecciones nacionales, que ya directamente se sabía de que iba a haber cambio de gobierno, cayó el tasador a la fábrica. Nosotros impedimos su ingreso, no lo dejamos pasar, y por ende, bueno, ahora viene la segunda etapa. Él hizo un informe sobre que nosotros no dejamos pasar al tasador a la fábrica, y ahora el juez Cosentino, el mismo que había organizado la mesa, todo, pero no tampoco impulsó ni pidió de que se sigan haciendo las reuniones, le otorga la potestad a la policía para poder acompañar al tasador e ingresar a la fábrica para contactar el inmueble. En caso, la notificación es esa, en caso que hubiesen personas o individuos que no dejen realizar esa tarea al tasador, la policía entraría a hacer un allanamiento. Entonces, nosotros de esto nos enteramos el viernes, hicimos rápidamente una asamblea interna junto con el sindicato y bueno, discutimos algunas medidas, de las cuales una fue hacer una multisectorial hoy a las 3 de la tarde, que hubieron varias organizaciones y referentes. Y bueno, mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en la fábrica para ya después poder pasar a empezar a llamar al gobierno, a los jueces, a los abogados que están involucrados en el tema, en que nosotros no vamos a dejar que entre el tasador, no vamos a dejar que entre la policía, y bueno, le hacemos un llamado a todas las organizaciones y a toda la gente que defiende las gestiones obreras, en que en este momento, bueno, vamos a estar solicitando su ayuda. Eso es básicamente más o menos el cuadro de situación ahora. Tenemos pensado seguir haciendo algunas cuestiones más adelante. Por ejemplo, el jueves posiblemente iremos a hacer una permanencia en el juzgado número 1, que se va a acoplar con una actividad que van a hacer algunas organizaciones acá por otros conflictos que hay en pie acá en Neuquén, que es una caravana, y ese recorrido de la caravana va a pasar por el juzgado. Nosotros posiblemente vamos a hacer una presencia en el juzgado hasta que venga la caravana. Y bueno, y mañana también vamos a hacer otra asamblea para proponer eso y bueno, y sacar alguna otra resolución para hacer más público nuestro visible nuestro reclamo, que ya te digo, ya lleva 2 años, lo hemos puesto en la ciudad de Neuquén, al reclamo del no remate de cerámica Neuquén, pero bueno, ya con esto y viendo que aparentemente no van a seguir las reuniones con la empresa, bueno, largamos definitivamente una campaña fuerte por la expropiación y estatización de la fábrica, que es algo que se está discutiendo a nivel nacional por lo de Vicentín, pero bueno, nosotros por ahí viéndonos de la mirada que nosotros hace ya 6 años que cargo de la fábrica, no tenemos un marco legal, los servicios como el gas y luz siguen viniendo en el nombre de la empresa, con costos muy altos, que se nos hace imposible pagarlo, bueno, la idea es para poder solucionar todos esos problemas, el primer paso, ir por la expropiación. Eso es básicamente, no sé cuánto tiempo me llevó, pero bueno, gracias igual por comunicarse y por darnos el espacio para poder difundir nuestro conflicto, y bueno, es esa, vamos por la expropiación y estatización de cerámica Neuquén y en defensa de todas las gestiones obreras que hay. Thank you. ao Chuí, passando por Amparo, todo mundo tá gritando: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Brasil. Fora Bolsonaro! Raoni Díaz se refirió a la situación de la pandemia y las equivocaciones del gobierno de Bolsonaro. Brasil supera las 56.000 muertes, convirtiéndose en el segundo país con mayor cantidad de muertos en el mundo, después de Estados Unidos. Informe de CX36. Bien. Arranquemos aprovechando el tiempo. Por supuesto, Brasil sigue en la mira, la preocupación por la expansión de los casos de coronavirus. ¿Qué datos nos querés actualizar, tanto a nivel nacional de ese inmenso país como de Río, Raoni? Bueno, vamos. Infelizmente continuamos ahí tomados por estas cuestiones del coronavirus, de pandemia y también de los equívocos del gobierno, no solo con relación a eso, pero con relación a un todo. Infelizmente hoy traigo ahí números bastante malos, pero que están ahí, no corresponden también a la totalidad de números, porque estos son los números oficiales, pero sabemos que el gobierno no tiene condiciones o tampoco tiene intenciones de ahí registrar todos los tipos de óbitos y de casos del coronavirus. Pero lo que pasa es que en ese momento el Brasil ya ha pasado ya de 56.000 personas muertas, casi llegando ahí a 56 y medio más o menos. Por día hay ahí un padrón de más o menos 1.000 muertes por día. Entonces estamos ahí llegando a una situación bastante difícil. Brasil ahora llegó al número de segundo país en el mundo con la mayor cantidad de víctimas, o sea, se quedando atrás solamente de Estados Unidos, que hasta ahora tiene más de 122.000 personas ahí que se murieron por el coronavirus. Bueno, en São Paulo, ahí en ese quesito ahí nacional, se queda ahí con la principal cantidad de muertes, con 20% de los casos hasta ahora. En un contexto general, como sabemos que hay ahí, no hay un direccionamiento del gobierno federal, o sea, no hay un direccionamiento unificado del gobierno contra las medidas de la pandemia. O sea, cada estado, cada gobernador y cada alcalde de cada ciudad que tiene tomado las medidas de seguridad o no para contener ahí la proliferación del coronavirus. Entonces, en la mayoría de los casos estamos ahí pasando por una especie de flexibilización de un isolamiento social que de verdad nunca hay pasado. Entonces, en algunas ciudades, por ejemplo, como Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, aquí en la región sudeste de Brasil, hay pasado por un proceso ahí de flexibilización algunos días, y ahora tiene volvido ya a la situación de cuarentena y isolamiento social. Entonces, en el contexto general, ahí seguimos, creo yo, que acredito yo, que seguimos nos equivocando, ¿sabes? Raoni, ¿y hay criterios distintos de acuerdo a cada estado? ¿Eso se sigue manejando así en cuanto a medidas de cuarentena, en cuanto a los test que son tan importantes, ¿no?, para ir verificando la situación? ¿Eso depende de cada estado? Sí, sí, tanto las medidas de prevención o no, o por acaso, como está pasando ahora, medidas de flexibilización de isolamiento social, todo tipo de medidas, hasta las medidas de salud, básicamente, están siendo ahí comandadas específicamente por cada estado, por cada gobernador. No hay, por este momento, una política pública unificada, un direccionamiento público unificado para el combate del coronavirus. Por lo contrario, lo que vemos ahora es prácticamente la política federal ignorar el asunto y cada vez más estamos ahí envolvidos en cuestiones de corrupción con la familia de Bolsonaro y de su gobierno, como otros equívocos, que, como la nominación en este momento de un nuevo ministro de la Educación, que ya llega ahí con un montón de mentiras. Pero bueno, El caso del coronavirus para el gobierno federal está como un segundo plano. Esta es la impresión de gran parte de la población, yo creo, ¿sabes? Uh-huh. Y a nivel de Río, ¿qué pasa en particular con los datos, con las medidas? Y también queremos preguntarte, ¿no hay reacción, no hay ámbitos de la sociedad brasileña que se esté movilizando por este tema? Bueno, en este momento, vamos, primero con los números, infelizmente en Río de Janeiro específicamente, en todo el estado, pasamos de las 9.000 personas muertas y la propagación espera que hasta el final de la próxima semana vamos a llegar a 10.000 personas muertas ya. Más o menos la media de personas muertas a cada 24 horas en Río de Janeiro pasa de las 100 personas, más de 130 personas muertas en 24 horas. Esta es la media ahí del estado por día. Y bueno, en medio de todo eso, en todas estas cuestiones, en todo este número de muertes, claro, sabemos que el sistema de salud pública no tiene condiciones de abarcar todas estas personas, de atender todas estas personas. Tanto el gobernador Wilson Witzel como el alcalde Crivella tomaron ahí medidas de flexibilización. O sea, en algunos casos, como empezando hoy, adelantaron la flexibilización. Por ejemplo, hoy se empiezan a abrir peluquerías, el comercio callejero, y bueno, y hay para julio ya una perspectiva de abrir ahí ya algunas de escuelas particulares. O sea, infelizmente, mismo con este tipo de número, altísimos números de muertes por cuenta ahí de la pandemia, el estado de Río, así como los otros estados de Brasil, siguen ahí con medidas de flexibilización. Recordando también que dos semanas atrás tuvimos ahí el primer juego de fútbol que se volvió ahí desde que empezó el periodo de cuarentena. Y se pasó aquí en Río de Janeiro con una partida de fútbol de Flamengo contra Bangu, donde Flamengo ha ganado por 3-0. Claro que la partida ahí se pasó en un campo cerrado, no tuvieron ahí participantes, tampoco torcedores, solamente los jugadores, los juices de todo y todo el equipo ahí claro, pertinente para hacer la partida. Pero mismo así es una, creo yo que es una medida bastante contradictoria, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, y esa realidad también se une con las situaciones de violencia de las que solemos hablar en Río contigo, con no tan cumplida esa idea que se había planteado de suspender las operaciones policiales durante la pandemia en las favelas, por ejemplo. Sí, claro, Ronaldo. Por cerca de dos semanas atrás, por una determinación del ministro Edson Fachin, del Superior Tribunal Federal aquí de Brasil, ha tomado una decisión a pedido ahí de una serie de organizaciones sociales, organizaciones de personas, personas principalmente ligadas ahí a las favelas, para que no tuviesen más operaciones policiales en este periodo de pandemia en las favelas. Porque este pedido llegó al ministro porque, contrariando ahí las perspectivas por cuenta ahí del isolamiento social, la proliferación del coronavirus, tenían ahí una perspectiva que por cuenta de toda esta situación tendríamos ahí menos cantidades de operaciones en la favela, o sea, tendríamos ahí una cantidad menor de personas muertas por cuenta de esto todo. Pero lo que se pasó es exactamente lo contrario. Desde el inicio del año, marcando por marzo hasta ahora, el número de personas muertas en operaciones policiales por policiales en Río de Janeiro ha pasado ya de las 600 personas y por eso es el número mayor de este mismo periodo del año pasado. O sea, tanto el número de operaciones como el número de personas muertas por estos policiales ha aumentado en este periodo de pandemia. O sea, es una situación bastante delicada y por eso el ministro ha tomado esta decisión. Pero prácticamente la policía militar de Río de Janeiro ha ignorado esta decisión. Porque en la semana pasada tuvimos ahí una operación bastante grande y bastante violenta de la policía militar en el complejo de la Maré, era un complejo bastante conocido ya, por, principalmente en los periodos de Olimpíadas, de Copa del Mundo que se pasaron aquí en Río y en Brasil. En el inicio de esta semana tuvimos una operación bastante violenta cerca aquí de mi casa, en la favela de La Providencia, y la primera más favela histórica, la primera favela de Brasil, donde los policiales entraron en la favela por cerca de 11:30 de la noche, medianoche, y hasta las 6:30 de la mañana tenían ainda blindados de la policía haciendo el cerco adentro de la favela. O sea, imagínate cómo han pasado las familias que viven ahí, cómo han pasado la madrugada, la noche, pasando ahí por una noche de intenso, con siempre con intenso disparo y toda esta situación de conflicto, ¿no? Entonces, infelizmente, a partir de una medida del Superior Tribunal Federal, hay ahí una postura bastante, bastante contradictoria de la Policía Militar de Río de Janeiro y bastante contundente y bastante expresiva al favor del presidente Bolsonaro, ¿no? Entonces, continuamos ainda con las contradicciones de nosotros en medio a toda esta situación. Es la conclusión que podemos tomar. Bien, Raoni, tenemos que ir cerrando y bueno, como siempre nos aferramos a la música, a la cultura tan rica del pueblo brasileño para acompañar esta realidad tan compleja, tan dura que vos nos contás, y en este caso con un inmenso artista conocido a nivel mundial que ha estado de cumpleaños y que fue homenajeado en estos días, ¿no? Sí, sí, ayer con una gran felicidad tuvimos ahí el cumpleaños de Gilberto Gil, el famoso cantante brasileño, que como ha completado ahí 78 años y ha conmemorado su cumpleaños haciendo una live, una transmisión en vivo ahí por la internet con el tema de San Juan. Y ahora en junio o julio estamos en el periodo que si estuviera ahí todo normal, y teníamos ahí fiestas por la calle de San Juan, San José, una fiesta bastante católica, pero bastante sincrética, pero que reúne un montón de personas en la calle, se come mucho. Y Gilberto Gil ahí hizo una transmisión en vivo temática, conmemorando ahí su cumpleaños, pero con el tema ahí de San Juan. Y esta música que ha enviado ahí para tocar el Refavela, habla mucho de la letra, mucho interesante, porque habla mucho del cotidiano de las personas que viven en la favela y principalmente cómo la favela influencia en la vida de toda la ciudad, porque la favela hace parte de la ciudad, ¿no? Y cómo influencia en la música, en la cultura, en la arte y hasta mismo en la expresión y la forma como las personas conviven y conviven con su ciudad. Entonces, una letra muy bonita, muy, muy sencilla y bueno, Gilberto Gil es un patrimonio histórico brasileño, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Refavela, Raoni? Bueno, Refavela, esta música es como una releitura de una música que Gil hice ahí, no me recuerdo el año, pero en la letra que tenía sido antes, en una otra música que se llama Refazenda. Entonces, bien, como una actualización partiendo para la parte de la ciudad, que, pero Refazenda habla un poco más del cotidiano negro, pobre, pero claro, en el momento rural de la historia. Y Refavela es como una actualización de la situación del pueblo, de la cultura, pero ya en un momento de favela, de ciudad, o sea... antes de todo, también hace parte de la historia del propio cantante, ¿no? Entonces, bien, bueno, parabéns Gilberto Gil, nuestro gran patrimonio musical aquí de Brasil. Exactamente, una gran muestra de la cultura de ese pueblo y de las culturas que conviven en lo que hoy es Brasil. Raoni, gracias como siempre por todo esto. Un abrazo grande para vos, para la familia y a cuidarse. La seguimos a la próxima. Música y noticias. No, señor. Eso sí es. Palma. Juego. La candela viva. Que allá viene la candela. que allá viene. Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que los resultados de Cuba frente a la COVID-19 son del pueblo y de la revolución. En la capital, con cifras alentadoras, pero sin confianza, se incrementan las acciones de preparación para cuando la actual situación epidemiológica lo permita, unirse al resto de los territorios del país, en el tránsito a la primera fase de la etapa de recuperación de la COVID-19. Mantener bajo control la enfermedad es hoy el gran reto. La Radio Cubana nos informa. Esta fue una semana donde se evidenciaron avances y la consolidación de los resultados que Cuba va teniendo en el enfrentamiento a la COVID-19 a partir de la participación responsable de la población y de la gestión de gobierno en todos los territorios, junto al trabajo intensivo y profesional de nuestro sistema de salud, afirmó este sábado el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esta semana, con solo 21 casos positivos, se disminuyó en 50 casos con relación a la semana anterior. Y por lo tanto, en los últimos días hemos tenido la menor cifra de casos activos desde que pasamos el pico de la pandemia. Pero incluso ya las cifras de casos activos están en el entorno de la primera semana de cuando se empezaron a manifestar los primeros casos en nuestro país. Y ha continuado la tendencia durante los últimos días, durante las últimas tres semanas, a que cada día tenemos más salidas del sistema que entradas con casos activos. Y en estos momentos no tenemos ni graves ni críticos, y en los últimos días el número de graves y críticos se había mantenido en uno que lamentablemente falleció ayer. Al resumir la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, que también dirige cada día el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el mandatario cubano aseveró que el país se encuentra en un momento de recuperación. Creemos que la única provincia que no ha entrado en la fase en la etapa de recuperación lo podrá hacer próximamente, que es La Habana. Díaz-Canel insistió en la necesidad de seguir fortaleciendo el rigor y la responsabilidad en el cumplimiento de todas las medidas establecidas. De igual manera, el jefe de Estado subrayó dos prioridades claves para el país en la etapa de recuperación. De un lado, trabajar con efectividad para evitar nuevos brotes de la COVID-19 y por otra parte, producir alimentos con la mirada puesta en el desarrollo económico y social de la nación. Por lo tanto, hay una prioridad importante en esta etapa de recuperación, es precisamente esa, que la efectividad con que trabajemos evite los rebrotes y pasa por la responsabilidad tanto de las instituciones como la responsabilidad de las personas y las familias. Y la otra gran prioridad que nos decide en estos momentos es la producción de alimentos. Como todos conocen, esta semana sostuvimos un encuentro, una convocatoria a los científicos para apoyar todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Hay un grupo de ideas que se han estado consensuando, discutiendo en estos días que ya están en una fase importante para aprobar, que deben impactar en la producción de alimentos, pero cada territorio, cada sistema productivo a nivel local tiene que seguir haciendo una fuerte acción de gestión de los alimentos a nivel local y que esto nos permita también en esta etapa de recuperación reactivar la producción agropecuaria, mejorar todos los sistemas de distribución, de comercialización de alimentos y continuar avanzando en este sentido. En su intervención, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró los resultados satisfactorios alcanzados por Cuba durante la semana que concluye en el enfrentamiento a la COVID-19. Es un resultado, en fin de cuentas, de todo nuestro pueblo y es un resultado también de la revolución. Durante el encuentro de trabajo y a través de videoconferencia, los consejos de defensa de Matanzas y Villa Clara informaron acerca del comportamiento de la puesta en marcha de la primera fase de la etapa de recuperación post-COVID-19. El gobernador matancero aseguró que a partir del próximo lunes, si no aparecieran nuevos casos positivos, la provincia llegaría a cero en su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Mario Sabines Lorenzo subrayó además que durante la última semana el territorio yumurino no reportó ningún contagiado de la enfermedad. En el caso de Villa Clara, donde las últimas jornadas han transcurrido con normalidad mientras se reabren diferentes servicios básicos para la población con las limitaciones establecidas y cumpliendo todas las medidas higiénicas y sanitarias, hace 39 días que no se diagnostican enfermos de la COVID-19. Mayabeque, por su parte, informó acerca de los 5 casos confirmados pertenecientes al Consejo Popular El Roble, ubicado en el municipio de San José de las Lajas. En ese asentamiento rural, donde habitan más de 400 personas, se hacen las muestras correspondientes y se intensifican las medidas epidemiológicas para evitar una transmisión. Finalmente, La Habana, provincia que por primera vez no reportaba este sábado ningún caso confirmado, ratificó el compromiso de las autoridades del territorio y las instituciones con el respaldo de la población de no confiarse debido a este estimulante resultado alcanzado durante la jornada y seguir manteniendo todas las medidas establecidas, principalmente el necesario distanciamiento físico. con anterioridad en su habitual informe que presenta en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, significó que hasta este sábado permanecían ingresados para atención y vigilancia epidemiológica 874 pacientes en hospitales y centros de aislamiento para sospechosos de menor riesgo, contactos y viajeros, el número más bajo, dijo, alcanzado desde que se llegó al pico de la epidemia. Mientras Cuba sigue librando una batalla por la vida, el nuevo coronavirus ya ha contagiado a más de 9 millones de personas en el mundo y las cifras, lejos de mejorar, alarman cada vez más. Según precisó el titular cubano de Salud Pública, al cerrar las estadísticas del 26 de junio, el número de enfermos había crecido en 187.196, la cifra más alta alcanzada en un día durante el enfrentamiento mundial a la pandemia. En medio de esta compleja situación internacional, Cuba sigue sumando esfuerzos para ganar la lucha contra la COVID-19, donde la prioridad del país sigue siendo salvar vidas. Angélica Paredes, Radio Cubana. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba le espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras vuelan. Ay, compás, compañero. Al compás, esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás, este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás,

Con eso imponen una versión falsa de los hechos, obstaculizando conocer la verdad. Dijo que dijo usted cosas que no eran ciertas. ¿Qué cosas dijo usted que no eran ciertas? La declaración. ¿Qué cosas? Ajá. La declaración que aceptara. Tal y como lo dijo. Ajá. En tu narrativa haces mención de que te enseñaron 5 kilos de droga. Ajá. Y que te dijeron que sí. Si no aceptabas te lo iban a vender. ¿No crees que era más fácil que te pudieran poner los 5 kilos de droga y estuvieras ahorita en la federal por la venta? Su señoría, el testigo no es perito en la materia como para saber de delitos. Dijo que tiene un celular. ¿Cuáles son las características de su celular? ¿Color? ¿Número de teléfono? ¿Primera vez que tienes un celular? O un día jueves, que no sabe usted la fecha. ¿Sabe usted qué fecha estamos hoy? No, desconozco. ¿Sabe qué día es hoy? No. ¿Tiene usted algún problema mental? No, porque... ¿Tiene usted algún problema psicológico? No, no sé. ¿Por qué no sabe el día? ¿Por qué no sabe la todo fecha? Todo el tiempo me tuvieron... En el Freibad, desde su fundación, se ha documentado casos de tortura, brindando acompañamiento legal, médico y psicológico a sobrevivientes y a sus familias, en la búsqueda de verdad y justicia. No quiero seguir pensando en quién va a ser él o la siguiente, o si voy a ser yo. Bueno, el informe que hoy presentamos, que se llama Romper el Silencio, y que es un análisis sobre los impactos, consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas. Aquí sostenemos que la tortura es un delito criminal de las instituciones que deberían investigar, sancionar y reparar los daños ocasionados a las víctimas y sobrevivientes. Estos hechos constituyen una práctica institucionalizada que es parte del funcionamiento en el sistema de justicia en México, perpetrado por los operadores de justicia, quienes de manera directa actúan e involucran a quienes son cómplices de este método de investigación que constituye una fábrica donde se construyen a culpables. Lisa, y es más cruel cuando se trata de personas indígenas. Es por ello que en este informe hacemos énfasis en los impactos de la situación terrible a estas violaciones graves a los derechos humanos. Romper el Miedo aborda el fenómeno de la tortura en Chiapas. La desarrollamos en 9 capítulos, de manera puntual en el marco de un contexto donde la violencia desbordada, la corrupción, impunidad y discriminación son elementos que marcan los casos hacia los pueblos originarios, del cual debido proceso legal en cada uno de los momentos de su juicio, además que impacta no solo a personas que fueron torturadas, sino que tiene una repercusión comunitaria que configura una matriz de dominación hacia las comunidades y pueblos originarios a partir del ejercicio autoritario. En la primera parte, en el capítulo 1, que se llama Tortura en México, práctica constante, y en el capítulo 2, Laberintos de la Ley, argumentamos sustancialmente que la tortura es sistemática desde la fundación del Freibad, la cual ha sido un tema recurrente que hemos documentado, y a pesar de las acciones de las organizaciones que han denunciado estos actos criminales que vienen del gobierno federal y estatal, es un crimen que persiste, ha sido constante, ha ido cambiando, se ha ido sofisticando y se ha ido instalando en esto que llamamos investigación criminal y generando ahora pruebas ilícitas, pruebas elementales también en el transcurso de las décadas. Lo que hemos visto que es parte del ADN del sistema judicial mexicano es todo esto, a pesar de los cambios legislativos que hoy tenemos, una ley muy importante en cuanto a la tortura, pero que al final de cuentas se topa con los muros y las paredes de la impunidad. En la segunda parte sostenemos que la tortura cuando se trata de pueblos indígenas es un patrón recurrente, la discriminación es un signo de manera exponencial. Esto lo tratamos en los capítulos 3, en el capítulo 3 que se llama, y en el capítulo 4, discriminación a personas indígenas en el sistema judicial. Aquí describimos algunos métodos de tortura y los mecanismos de exclusión y marginación cuando una persona por su origen étnico es víctima de actos criminales, por lo que resaltaría nada más que en este lapso de del informe nosotros pudimos documentar cerca de 98 eventos de tortura sobre todo en territorios indígenas, bueno, en territorios indígenas esencialmente, y que esto hay una generación muy explícita de la ejecución de la tortura por los operadores de justicia. En el capítulo 6, la tortura y el desplazamiento forzado, aunado al capítulo 7 del uso de la fuerza de militarización en comunidades indígenas en el contexto de Chiapas, siendo un estado militarizado desde los 90s a raíz del levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la situación de los desplazados forzados y la fuerza de seguridad en complicidad con las estructuras paramilitares creados estos por el Estado mexicano en una acción de contrainsurgencia se desarrolla en el plan de campaña Chiapas 94. Ahí vemos cómo también hay un mecanismo donde varias de la población pues se desplaza, y que en la época actual estas mismas estructuras de violencia renovadas en personas, pero en consecuencia por la impunidad, tenemos una crisis de desplazamiento forzado, en donde nosotros equiparamos que estas situaciones de terror que se han extendido y el Estado no ha atendido, ha generado pues una situación equiparable a tortura en entornos torturantes en la población indígena. También en el capítulo 8 y 9, que son los últimos capítulos, también ahí aquí relevamos y hacemos patente las consecuencias de la tortura desde la perspectiva comunitaria, y también cómo a partir de la organización y de los procesos de lucha se rompe el miedo y la comunidad, los procesos de liberación, debido a que en la tortura uno de los fines esenciales es desestructurar a la persona, y en el caso de los pueblos indígenas pues también en su vida familiar y comunitaria. Compartimos la tercera entrega de los micros Mujeres y Coronavirus. En esta ocasión, la causa es la economía neoliberal, capitalista y patriarcal. La pandemia que estamos atravesando con tanto dolor, angustia e incertidumbre se debe a ese modelo económico de muerte, capitalista y patriarcal, que ha invadido y destruido los territorios y sus ecosistemas y que genera pobreza, exclusión, marginación. Mujeres y coronavirus. Buenas, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué hacen? Bien, pues acá preparando una sopa. Con estas lluvias se antoja. Uy, sí, qué rico. Pero ¿no será una sopa de murciélago? No, es una sopa de verduras. A propósito de esto, creo que está bien si hablamos de mujeres, COVID-19 y alguna de sus causas. Entonces, ¿cómo está esto de los murciélagos? Cuéntame, porque tengo un enredo. Hay un rumor de que una persona consumió carne de murciélago y que eso transmitió la enfermedad a los humanos. Puro chisme. Eso aún no está comprobado. Algunos dicen que fue murciélago y otros dicen que fue un pangolín, un animalito de tierras lejanas. ¿Un trampolín? No, un pangolín es como un armadillo, pero más alargado. Ahora entiendo por qué escuché que en algunas comunidades estaban matando a esos pobres animalitos. Y sin saber. Bueno, es que sí, en el caso de los murciélagos está muy mal que los matemos porque recordemos que estos animalitos transportan semillas y polen y ayudan a que las plantas se reproduzcan. Sí, pobrecitos. Más allá de los animalitos, tenemos estas granjas gigantes que pertenecen a empresas del agronegocio que son para satisfacer el modelo de consumo de algunos países. ¿Has escuchado de esto? Sí, como estas que usan un, veneno para producir sus cosas, y no solo animales, sino también frutas, verduras, y que son como fábricas, pero de la tierra, y que se llevan el agua y destruyen el suelo y ya luego no se puede plantar nada. Sí, imagínate, y que además son como maquiladoras que trastocan los ciclos naturales, en las cuales también trabajan muchas compañeras, otra vez, con muy poco sueldo y muy pocas condiciones de salud. Ah, sí, pues como lo que hablábamos el otro día de las condiciones de las compañeras, ¿no? Sí, y luego vemos que son como cosas muy diversas, con problemas que parecen que son de hoy, pero que no. Y bueno, para no hacernos bolas, invitamos a nuestra compañera Sara Tomé, activista hondureña. Buenas, mi nombre es Sara Tomé, soy de Honduras, activista feminista, lesbiana disidente. Sara, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está ocasionando la pandemia? ¿De verdad piensas que son los murciélagos? Y bueno, cuando hablamos del COVID-19 y sus causas, más allá de echarle la culpa a la sopa del murciélago, ¿a qué nos estamos enfrentando? Creo que nos estamos enfrentando a el deterioro de la vida que un grupo muy reducido de personas que controlan el poder económico y el poder político a nivel planetario nos ha encaminado o nos ha encauzado. Pero volviendo al tema de las formas en las que se producen los alimentos en el mundo, ¿cómo ves la relación entre salud, el consumo y el modelo de producción? Vamos a hablar de por qué el COVID como un virus y una enfermedad y no el COVID producto de todo un proceso de deterioro de la vida, pero también de erradicar la vida. Entonces, ¿de qué se trata esto cuando hablas del deterioro de la vida? Un grupo de personas que ejercen el poder económico a nivel planetario y que son los causantes de que vivamos con sistemas de salud totalmente deficientes, decadentes y casi inexistentes. Que vivamos en países con las economías altamente dependientes de las redes capitalistas, con alto grado de consumo y sin conciencia de qué estamos consumiendo. Pero esto desde tu punto de vista, ¿qué causa a las mujeres? ¿Qué se está poniendo en riesgo? Que las mujeres están en primera fila desde todos los ámbitos o dimensiones. O sea, las mujeres, hay una reafirmación de las mujeres en el cuidado, en el centro de los cuidados en este momento, a falta de sistemas de salud que garanticen a la gente una protección frente al virus, pues son las mujeres las que están ejerciendo ese cuidado, son las mujeres enfermeras médicas las que están atendiendo en los sistemas de salud que están funcionando, son las mujeres las que están siendo reafirmadas en los ámbitos domésticos con las medidas del confinamiento para el cuidado y la atención y cumplir con las tareas domésticas. Son las mujeres también las que están mayormente preocupadas por generar ingresos a sus familias, a sus hijas e hijos y personas dependientes. Hasta las mujeres están enfrente a estar resolviendo lo que el sistema educativo formal no se preparó, que son hasta la educación en línea. Enfrentando toda esta situación que va a precarizar más la vida de las mujeres en este momento, ya está precarizada, son las mujeres las que están enfrentando el mayor impacto en la pobreza, son las mujeres las que están enfrentando los altos índices de violencia por vivir confinadas en espacios absolutamente hacinados, y son las mujeres las que están impactando toda la presión emocional por resolver y cuidar lo que está sucediendo en este momento de COVID-19. Ay, esto está otra vez muy complejo, ¿verdad? Sí, esto que nos comparte Sara es solo una parte y obviamente lo vamos a tener que seguir platicando. Nos vemos en la próxima. Que no nos vemos. Que nos escuchamos. Chile. 57 años cumple el machi Celestino Córdoba. Cristina Romo Peralta y Giovanna Tafilo hablan sobre la situación del líder espiritual ancestral, la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, su condición médica debilitada y la necesidad inmediata de que el gobierno de Chile aplique el convenio 169 de la OIT, artículo 7, 8, 9 y 10. También enfatizan la importancia de su papel y la necesidad urgente de dejar que el machi Celestino regrese a su rehue para curarse a sí mismo y a su comunidad. También, Cristina Roma Peralta, también forma parte de la vocería de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, autoridad ancestral del pueblo nación mapuche. Hoy día estamos en el día 57 de huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral. Esta huelga comienza por un mandato espiritual y su petitorio es el siguiente: que nuestro lamien machi Celestino Córdoba pueda cumplir el resto de su condena en su rehue junto con su familia, su territorio, con su comunidad. Por lo tanto, lo que se está pidiendo en concreto es el cambio de cumplimiento de condena, en el fondo, arresto domiciliario en su comunidad. Hoy día nuestra autoridad está en un estado bastante deteriorado de salud. Su cuerpo físico lleva una huelga extensa anterior de más de 150 días pidiendo la salida a su rehue y eso dejó secuelas físicas bastante importantes. Deterioro de órganos internos como el riñón, el corazón, los pulmones, que hoy día, en el día 57, lo tienen bastante complicado. Complicaciones como por ejemplo latido cardíaco disminuido, lento, bradicardia, y por lo tanto estamos en alerta permanente para poder resolver cualquier situación que se presente, entre comillas resolver, porque en definitiva este es un tema político y se debe resolver mediante la voluntad política de las autoridades de Chile, del gobierno de Chile, en este caso Sebastián Piñera, el presidente de Chile, y sus ministros. Lo que se está pidiendo es la aplicación del convenio 169, en su artículo 7, 8, 9 y 10, que dice específicamente el artículo 10, que se deben... a los pueblos, las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos originarios, se les debe aplicar condenas distintas al encarcelamiento, y eso es lo que se está pidiendo en concreto, sobre todo en el caso de él, que es una autoridad ancestral espiritual de nuestro pueblo nación mapuche. ¿También? Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñez, como parte también de la vocería de la huelga de hambre que hoy día lleva nuestro machi Celestino Córdoba. Un machi es una autoridad espiritual mapuche, podríamos decir que es un chamán, que es alguien que hace medicina, que sana a su pueblo a través de las hierbas medicinales y a través de los distintos ñen o espíritus de los lugares en donde él habita. Un machi que no eligió ser machi porque viene ya mandatado desde antes de nacer a cumplir un rol importante dentro de lo que es nuestro pueblo. Un machi, un guía espiritual. Un machi, un líder espiritual que es el que lleva adelante la la defensa de la madre tierra, la defensa de nuestro medio ambiente, la defensa de la espiritualidad, la defensa de cada uno de los que habitan este territorio, y no solamente Gualmapu o el territorio ancestral mapuche, sino que de todo el planeta. Necesita su rehue, su rehue. Su rehue es el espacio ceremonial donde él hizo su compromiso con la madre naturaleza, con la Ñuque Mapu, con la madre tierra, para poder estar ahí. Hoy día él necesita su rehue, necesita su familia, necesita su machi. Tiene 5 hijos pequeños, el menor tiene 13 años, el mayor tiene 13 años, el menor tiene 6 años. Un machi que necesita una comunidad, su comunidad hoy día lo reclama, su comunidad, Chicagual Córdoba hoy día reclama su machi, porque en tiempos de pandemia necesitamos que nuestros sanadores espirituales, nuestros sanadores físicos estén junto a su pueblo. No más cárcel, libertad a todos los prisioneros políticos ahora. Abre la tierra, toma mi canto, raspa la piedra, que el mundo está en llanto. Mira tus miedos, apaga tu fuego, que todo tu cuerpo se ría sin sosiego. Mira al infinito, siente sus latidos, golpeando el piso, que este piso es digno. Rompe tus cadenas, taladra ladrillos, abre cada muro, abraza el sentido, expande tu llanto por cada fugado. Sopla el aire puro en tiempos liberados, pierde gravedad, flota en delirio, huye sin destino por cada detenido. Despierta la memoria que pensaba muerta, nadie está olvidado. La justicia está cerca, la historia nos pesa, y la historia es esta, esta, donde la libertad te espera. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad en su nombre. Música y noticias. Mano encadenada, sentado en un rincón, rejas y candado, me acompaña el dolor. Dime lo que quieren contenerme en prisión, si solo soy un cona y está toda mi nación. Y el sol y el agua, la tierra me acompañan, la fuerza de mi nación, pueblo mapuche libre. Y el sol y el agua, la tierra me acompaña, la fuerza de mi nación, pueblo mapuche libre. Libertad a los presos políticos mapuche. Libertad a los presos políticos mapuche. Tierra, cultura, justicia y libertad. Que no callen las voces del pueblo mapuche. Que no callen las voces del pueblo mapuche. Luchemos todos juntos. Mano encadenada, sentado en un rincón, rejas y candado, me acompaña un dolor. Dime lo que quieren contener mi prisión, si solo soy un cona y está toda mi nación. Y el sol y el agua, la tierra me acompañan, la fuerza de mi nación, pueblo mapuche libre. Y el sol y el agua, la tierra me acompañan, la fuerza de mi nación, pueblo mapuche libre. Libertad a los presos políticos mapuche. los presos políticos mapuche. Ven que luchan por la dignidad, tierra, cultura, justicia y libertad. Que no callen las voces del pueblo mapuche. Que no callen las voces del pueblo mapuche. Luchemos todos juntos contra la represión. Queremos autonomía y liberación. Honduras. El golpe de Estado contra el pueblo hondureño, ejecutado el 28 de junio de 2009, fue la máxima expresión de la incapacidad de la clase política en llegar a acuerdos para superar la crisis. Ese quiebre de la democracia hoy se expresa en grupos políticos vinculados a la corrupción, narcotráfico y criminalidad organizada. Escuchemos el informe de Radio Progreso. Honduras, 11 años de golpe en golpe. Junio 2009. Se estremece la vida del pueblo hondureño y la del continente americano. El primer golpe de Estado exitoso del siglo XXI. Aquí no ha habido golpe de Estado. Aquí lo que ha habido es una orden recibida por el ejército para proceder de conformidad con la ley. La ciudadanía sale a las calles exigiendo el retorno al orden constitucional. Y nosotros, la juventud, repudiamos esto, lo que es el golpe de Estado. Que continuemos en la lucha, que continuemos con el paro indefinido hasta que se restituya el orden constitucional. Se viola la Constitución de la República y se instala un régimen de facto militarista. Se agudizan las violaciones a los derechos humanos. Porque nuestro ejército solo ha cumplido con la función que le ordenó la Corte Suprema de Justicia a través de sus juzgados, la Fiscalía. Y ellos me han parado apuntándome a todo mi carro alrededor, me han tomado mis datos, la plaza de mi carro. Es oficial. Personas heridas, presas y asesinadas. Amenazas y criminalización a la libertad de expresión. Unos 30 efectivos militares están rodeando la emisora. Todo indica, pues, que al parecer también nos estarían obligando en un momento a cerrar. 2012. No se acaba el mundo como lo pronosticaron los mayas, pero sí se da un golpe a la Sala de lo Constitucional con la destitución de sus magistrados, colocando a quienes años más tarde darían paso a la ilegal reelección que culmina con otro golpe, el fraude electoral de 2017. Pero antes de llegar al golpe electoral, contemos a nuestros amigos y amigas otros eventos que han precarizado más la vida en Honduras. 2015. Las principales calles del país se iluminan con las antorchas. El escándalo por corrupción que desata el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social sacude a Honduras. Ciudadanos indignados ante el criminal saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Un saqueo despiadado por el número de personas involucradas, los 7 mil millones de lempiras robados y el impacto en la vida de la población. Están llenando acta falsa, queremos contar acta, por lo tanto no vamos a aceptar ningún resultado que venga del Tribunal Supremo Electoral. 2017. Las calles se desbordan de indignación. El pueblo hondureño escogió un presidente, no Juan Orlando Hernández, que de hecho ha violado la Constitución con la reelección. Un golpe electoral deja en la silla presidencial a Juan Orlando Hernández, reelegido ilegalmente y vinculado con el crimen organizado. No es posible que Honduras tenga un jefe de Estado como es Juan Orlando Hernández dirigiendo el país cuando ha sido claramente vinculado al narcotráfico. crece la militarización y se fortalecen las redes criminales dedicadas a saquear las instituciones del Estado y a lavar dinero del narcotráfico. Se conocen grandes casos de corrupción como Caso Pandora, Planeta entre Verde, los cuales Arca se encuentran Abierta, diputados, funcionarios públicos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos. Casos que fueron investigados por la Maxi UFESIC, un logro ciudadano que por presiones de las redes de poder desapareció. Que la condena contra Juan Antonio Hernández es una condena contra Juan Orlando Hernández. ¡No es un presidente! ¡Es un delincuente! 2019. Honduras es nuevamente noticia internacional. En Nueva York ha encontrado culpable a Tony Hernández. Y Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras, podría enfrentar hasta cadena perpetua. En una corte de Estados Unidos, el hermano del presidente inconstitucional es encontrado culpable de traficar drogas a gran escala. Juan Orlando es señalado de conspirar. No es justo, esto tiene que terminar. Esto lo tiene que saber todo el mundo, que Juan Orlando es un dictador y no se quiere ir. 2020, golpe a la salud del pueblo. No lo vamos a morir del coronavirus, sino que lo vamos a morir de una hambruna. Por la manera de pensar, de la manera que están atendiendo, es lo único que puedo creer que el gobierno quiere que muera todo el mundo. El impacto más grande de los golpes recibidos desde el 2009 se siente en el 2020. ¿Dónde están los fondos del manejo de esta pandemia? No podemos engañar a la población con cáteres y camas y toldos. La corrupción que golpea fuerte a Honduras en medio de la pandemia del COVID-19 aumenta las posibilidades de morir, causando dolor en uno de los países más desiguales y empobrecidos de América Latina. Esta pandemia ha venido a facilitar aún más esta corrupción, teniendo en cuenta que la Honduras dispone de al menos 93 mil millones de lempiras, entre fondos aprobados del presupuesto nacional, donaciones y financiamiento externo para atender la emergencia derivada por la pandemia. Sin embargo, esos fondos no han llegado a los hospitales, ni a la población hambrienta y enferma. En todo el país se escucha, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde? El pueblo se pregunta y es solo una consulta, ¿por qué no nos 11 años bajo la sombra de una institucionalidad débil, aprovechada por grupos políticos comprometidos con la criminalidad y el narcotráfico. 11 años de padecer la pandemia más atroz, corrupción e impunidad. El pueblo se ha levantado y se levanta por amor y por necesidad. Queremos que saquen a los corruptos del poder y que devuelvan todo lo que se han robado. Pero estos 11 años han sido también de rebeldías y resistencias, de comunidades organizadas que trabajan por recuperar la institucionalidad y por construir las bases de un modelo económico incluyente, donde se respete el derecho a una vida con justicia y dignidad. No es verdad que todos nosotros somos pocos. No es verdad eso de que somos pequeñitos. Una producción de Radio Progreso. La voz que está con vos. Nuestra historia verdadera exige un grito. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Paraguay. Conversatorio entre la academia y las organizaciones campesinas sobre el potencial de la agroecología como estrategia transformadora de la agricultura familiar campesina en Paraguay. Escuchemos algunas de las reflexiones vertidas en este espacio realizado el 27 de junio. Bueno, el tema de la lucha por la tierra, por un lado, en los últimos años ha tenido muchos cambios, principalmente jurídicos, o sea, la lucha por la tierra de los 90 y la lucha de tierra a partir del año 2000 tienen varias diferencias. Entonces, en ese aspecto también la OLT hubo varios procesos de debates de tratar de actualizarse a esos nuevos, a este nuevo momento. Y uno de los principales cambios es el tema de judicialización de los compañeros y compañeras que hacen lucha por la tierra, o sea, la dirigencia en sí, y por otro lado también los sin tierra que hacen el proceso de lucha por la tierra, que siempre hubo, ¿verdad? Pero en estos últimos años como que aumentó, recrudeció, digamos. Por ejemplo, en los 90, por ejemplo, las acusaciones han sido las imputaciones eran por invasión de propiedad privada y algunas otras cuestiones que no llegaban a los 2 años de imputación, ¿verdad? Pero hoy tenemos, siguen esas mismas, pero existen variables como el tema de asociación criminal, varios aspectos también del aspecto ambiental, y fácilmente uno cuando ha aprendido en eso, en una lucha por la tierra, fácilmente tiene una imputación de 15, 20 años hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, más difícil la situación. En el aspecto productivo, también tuvimos dos procesos. Uno también que se enmarca dentro de lo que es, digamos, el proceso del año los 90. La OLT se funda en el año 1993, pero viene de otros procesos que vienen desde la lucha por la tierra en el tiempo de dictadura y empezando, digamos, el proceso, o sea, el momento más democrático, como se le dice. Entonces, en un primer momento, la lucha por la tierra era básicamente, así como dice su nombre, la lucha por la tierra. Y se hace. Por un lado, acudiendo a la Constitución Nacional que garantiza el acceso a la tierra a cada paraguayo y paraguaya mayor de edad de 18 años. Entonces se acude a eso y es como que se hace una lucha por un acceso al derecho a la tierra. Y sobre eso se hace campamentos, movilizaciones, cierre de rutas, incluso algunas acciones en frente del IBR y hoy INDEL, ¿verdad? Pero que carecían de debates, de planificación en el aspecto más productivo. Entonces, llegando ya al año 2000, donde 2002 principalmente, que coincide también con el auge de la producción de soja transgénica, a partir de varias realidades, vimos que las tierras conquistadas anteriormente y en ese proceso fácilmente se estaban perdiendo por el avance de la soja. En uno de esos análisis encontramos que el problema era el arraigo, como así dice el nombre, el arraigo campesino, digamos, que a pesar que está estipulado en lo que es el estatuto agrario, que justamente se modifique también en esos años 2000-2002, está estipulado el acceso a la tierra y también cómo se debe dar el arraigo, que incluye infraestructura básica, camino, electricidad, escuela, hospitales, y también el apoyo para, digamos, el aspecto productivo. Porque cuando hablamos de sin tierra hablamos también de sin nada, o sea, no tiene herramientas, no tiene semillas, nada tiene. Entonces, en ese aspecto, eso también está estipulado en lo que es el Estatuto Agrario. Y a pesar de eso, no se dio ver así. O sea, primero la lucha por la tierra es una lucha por un derecho al ceder, una reivindicación frente al Estado, frente a los gobiernos. Y de alguna u otra forma, accede, pero los procesos duran, de lucha duran 5, 6 años, 2 años, 3 años, pero en su mayoría son 4, 5 años de proceso de lucha, que significa, incluye también varios momentos violentos de atropello de la policía, de matones privados. saludarle a todos. Ahora mismo la APRO está, vamos a decirle, en un proceso muy avanzado en lo que es la producción orgánica, la comercialización de productos orgánicos. Hemos avanzado mucho, vamos a decirle. Para hacer un poco de historia, la APRO se crea en el año 99. O sea que en el 99 se creó la APRO y desde ese entonces, vamos a decirle, viene afrontando muchos desafíos dentro de la producción orgánica, sobre todo el enfoque de la producción, sobre todo el enfoque de APRO, enfoque, vamos a decirle, comercial. Por eso hizo para su marca comercial, que es Ecoagro Naturalmente, ese es un nombre de fantasía, vamos a decirle, que se conoce la APRO y sus productos en los supermercados, en todos los lugares de comercio de productos orgánicos, en ferias y en eventos, vamos a decirle, ese es el nombre comercial de la APRO. Tiene más de 20 años de trabajo en cuestiones de todo lo que es la producción orgánica y se fueron desarrollando toda esta cuestión, toda esta infraestructura que tenemos ahora dentro de todo lo que es, vamos a decirle, las alianzas, los procesos, todas estas cuestiones, tomó prácticamente 20 años. Y está aglutinando a más de 300 familias. Estamos en los departamentos de Central, Cordillera, San Pedro, Itapúa, la zona de Caaguazú. Esas son las áreas de intervención de la Asociación de Productores Orgánicos. Actualmente tenemos varios canales de comercialización simultánea con el sistema de delivery y el tema de la entrega en los supermercados y comercialización también en feria, pero justamente la feria nos va a parar un poquito ahora por todo el tema este de la cuarentena, pero se va a retomar dentro de poco, se recupere toda esta situación, vamos a volver a entrar en el tema de lo que era feria, pero el resto sigue vigente, vamos a decirle, y la APRO tiene un reconocimiento ante las autoridades de su trabajo. Somos miembros de la ACEPROA, estamos también en el Comité Técnico de Fomento de la Producción Orgánica y también el tema de somos miembros del Comité de Gestión Regional de la Agroecología con Brasil, con Perú, México y también con El Salvador, y también somos miembros del Foro Latinoamericano de SPG. Para hacer un poco un resumen de la actividad de la APRO, se creó prácticamente como una pequeña empresa de la mano de o sea, que nos acompañó muy fuertemente ahí lo que es la parte de Alter Vida, una ONG que nos acompañó en los inicios, y también aliados dentro de lo que es la comercialización, por ejemplo, la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura. Actualmente, de forma directa e indirectamente, se benefician a más de 1,000 personas, vamos a decirle, que son pertenecientes a pequeñas fincas, pequeños productores, que, vamos a decirle, están fortaleciendo el canal de comercialización de Ecoagro, o sea, de la Asociación de Productores Orgánicos de la APRO. Y la APRO está orgullosa de todo el logro, todo estos desafíos, y somos conscientes de que quedan muchas metas por alcanzar aún, y estamos dispuestos a asumir muchos desafíos, y con el apoyo y la gran capacidad de trabajo que tienen los socios y los miembros del Consejo Directivo y funcionarios. Actualmente la APRO está prácticamente comercializando varios productos en los supermercados con el sello orgánico, y ese sello orgánico se consiguió gracias a todo un esfuerzo, vamos a decirle, colectivo de los compañeros y compañeras que pudieron, vamos a decirle, cumplir el sueño que es de tener una marca propia y sobre todo que el producto se mueva, porque justamente eso es lo más difícil, porque que un producto de la agricultura orgánica, de todo este movimiento agroecológico llegue al consumidor y sea reconocido, sobre todo el reconocimiento que la marca y la asociación, la APRO, es reconocido a nivel nacional y también a nivel internacional. Ese es fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo de los compañeros y las compañeras de la APO. Sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó. Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Vamos a iniciar esta edición que comprende del 22 al 28 de junio de una manera especial. Lamentablemente, ha sido una semana muy dolorosa para nuestros hermanos indígenas, quienes continúan sufriendo la pérdida de sus líderes. Esta semana nos dejó el comunicador Aguajún Hernán Kinning, y de no recibir el apoyo inmediato para ser evacuado desde su comunidad, el destino de la vida del directivo nacional de AIDESEP Edwin Montenegro podría ser igual. Las autoridades necesitan recapacitar sobre sus decisiones. Si los propios líderes se mueren, ¿qué se podría esperar de los miembros de las comunidades? Desde Servindi, instamos al gobierno central, regional y local para que adopten medidas urgentes. Los detalles de estos y otros hechos a continuación en el resumen nacional. Etnocidio amazónico. Prácticamente el etnocidio ya se desencadenó en los pueblos indígenas de la Amazonía y viene cobrando numerosas víctimas. El deceso de los dirigentes indígenas son las muertes más visibles, debido a que son los que lideran los procesos de sus pueblos y son más conocidos por sus pueblos y los medios. La noche del viernes 19 de junio falleció el docente y comunicador Aguajún Hernán Kinning. Días después, el jueves 25, falleció su hermano Arturo Kinning Inchipish. Arturo Kinning era un maestro y líder aguajún de larga trayectoria, dirigente muy reconocido y respetado por el pueblo aguajún y One Piece. Dolor, rabia e indignación. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, ORPIAN, denunció el contagio masivo en comunidades Aguajún y One Piece, en las cuencas del Santiago, Cenepa, Nieva, Marañón e Imasa. Pese a las medidas adoptadas por las federaciones indígenas para restringir el tránsito de vehículos y personas, acusan al gobierno por disponer el retorno de los migrantes. Responsabilizan al gobierno por el sufrimiento y la matanza de indígenas a consecuencia del COVID-19 e indica que el retorno de los migrantes y el bono rural no han sido buenas decisiones. No hay acceso a servicios básicos de salud y los centros médicos están desabastecidos, mientras el miedo crece en la población, afirma ORPIAN, Organización Regional de AIDESEP. Dicen que están cansados de esperar que el gobierno cumpla sus deberes y anuncian que tomarán decisiones drásticas frente a las políticas antiindígenas del gobierno nacional y regional. Salvar a Edwin Montenegro. Edwin Montenegro Dávila, directivo nacional de AIDESEP, se encuentra grave de salud y debe ser evacuado con urgencia desde su comunidad para salvar la vida de él y otros lugareños. Montenegro se encuentra en la comunidad Yutupis, en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, y necesita oxígeno para sobrevivir. Su salud tiene el agravante de ser paciente diabético, por lo que el riesgo es aún mayor. Se requieren decisiones inmediatas de las autoridades para evacuarlo desde su comunidad. Al igual que Montenegro, hay otros enfermos en Yutupis que necesitan atención urgente. Estado vector. Si hay algo que el Estado peruano ha demostrado en estos 100 días de pandemia, es que puede precarizar aún más lo ya precarizado. Sus intervenciones para frenar el COVID-19 en la Amazonía están caracterizadas por la demora, el anacronismo y la inflexibilidad. Así lo señala un valioso informe especial sobre la expansión del COVID-19 entre los Aguajún de Condorcán, Quibagua, en el departamento de Amazonas, en Perú. El documento fue elaborado por Cintia Cárdenas, Luisa Elvira Belaunde y Lucero Raimundo, miembros del Observatorio Amazónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juicio revelador. El caso Yacucalpa, la intervención del más grande cargamento de madera de origen ilegal de la Amazonía peruana, podría revelar cómo operan intereses madereros en el aparato público. Se trata de las cuatro primeras investigaciones concluidas por el fiscal Alberto Yusén Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA. El fiscal tiene dos opciones: archivar el caso o hacer una acusación contra los más de 20 involucrados, principalmente funcionarios de la región Loreto. Ellas incluyen el delito contra los bosques en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales y responsabilidad de funcionarios públicos por otorgamiento ilegal de derechos. Clamor desde el Putumayo. Humberto Fuentes Tello, alcalde provincial de Putumayo, denunció la crisis que afronta su pueblo por la pandemia y la falta de atención sanitaria. Así lo denunció en una sesión virtual con representantes del Congreso, en la que informó del contagio del 40 al 50% de la población provincial, mayoritariamente indígena. La afectación incluye a su teniente alcalde, funcionarios municipales y a los tenientes gobernadores, que tienen la función de enlace con el gobierno. Precisó la urgente necesidad de contar con oxígeno lo más rápido posible por avión, pues los 15 balones que recibieron anteriormente fueron insuficientes. Alarma en Pastaza. El 21 de junio falleció la primera víctima de COVID-19 en la comunidad nativa de Nueva Alianza, distrito de Andoas, provincia de Datén del Marañón, en Loreto. El Comando COVID-19 local y la Municipalidad de Andoas exigen al gobierno regional de Loreto pruebas rápidas y equipar a las microredes y postas de salud, pues los contagios aumentan. Indican que la propagación del virus se habría originado con la llegada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a la comunidad el 12 de junio para la entrega del bono universal. Piden implementar plan de salud. La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la falta de ejecución y pide al Ministerio de Salud implementar el plan de intervención en comunidades de la Amazonía. Asimismo, pidió explicar el recorte del 16% en el presupuesto de 88 millones de soles aprobado para el plan, tras la insistencia de las organizaciones indígenas. Recursos insuficientes. Los recursos del Estado peruano para afrontar la pandemia de la COVID-19 en las 2.000 comunidades indígenas de la Amazonía son insuficientes. Así lo indica Lizardo Cauper, presidente de la Organización Nacional Amazónica AIDESEP, quien anunció que pedirá una ampliación. Asimismo, dijo que se está organizando a través del Comando COVID-19 Indígena el monitoreo de los presupuestos que llegarán a las direcciones regionales de salud para que sean bien ejecutados. Corrupción en Megantoni. Organizaciones indígenas del Bajo Urubamba denunciaron actos de corrupción en la municipalidad de Megantoni, encabezados por el alcalde Daniel Río Sebastián. Refieren que dichos actos no están siendo debidamente investigados porque habría complicidad entre funcionarios, fiscales y trabajadores del Ministerio Público. Refieren también el incumplimiento de compromisos por la autoridad de DIL como un centro de contingencia para el COVID-19 y equipar el centro de salud de Timpía. De esta manera, hemos llegado al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.